y bienvenidos, señoras y señores, a Charlas de Café. Un gusto enorme saludarte en este martes 20 de septiembre de 2016. Ya se está terminando el noveno mes del año y seguramente ya estarás pensando en la celebración del Día de Muertos, los tradicionales barrios de la ciudad de Irapuato y, por supuesto, el Maratón Guadalupe Reyes. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, que ahí viene! Ya solamente nos faltan prácticamente 3 meses para que culmine el 2016 y empiece un año más, un año nuevo. Recuerda que ningún día es igual a otro, así que, como siempre, la recomendación de Charlas de Café es y será disfrutar cada segundo de esta espectacular vida, agradeciendo el poder compartir, ayudar y llevar un poco de nosotros a todo aquel que se encuentre en nuestro camino, ya sea de paso, por un tiempo más largo o para toda la vida. Aprovecho para mandarles un saludo y un abrazo muy, muy especial a todas las personas bellas que celebran algún acontecimiento importante, cumpleaños, aniversario o simplemente la vida. Les deseo alegría y gran plenitud. Y déjame platicarte que tenemos muy buena información en la página de notusradio.mx. Así es que chécala, comparte y dale like para llegar a muchos más seguidores en nuestros programas y en nuestro contenido y nuevas propuestas y proyectos que tenemos para ti. Así es que, porque Notus Radio, pues no dejamos de trabajar y pensar precisamente en ti. ¿Por qué? Pues porque eres parte de aquí. Te recuerdo que también puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales por Facebook en Notus Radio y en Twitter @Notus. Y por supuesto también tenemos el teléfono en la cabina 173-2415 para que nos hagas llegar tus comentarios. Como cada martes, tendremos diversos temas, sin duda alguna, con los especialistas que vendrán a nuestro programa a compartir sus conocimientos, aprendizaje y experiencias. Los temas del día de hoy: arte, cultura y entretenimiento y asociaciones civiles trabajando por la discapacidad. No te despegues de Charlas de Café. La frase del día de hoy es la siguiente: cuando empecé a quererme, me liberé de todo lo que no era bueno para mi salud, personas, cosas, situaciones y todo lo que me empujaba hacia abajo y me alejaba de mí mismo. Al principio lo llamaba egoísmo saludable. Hoy sé que es amor a uno mismo. Esta es una frase de Charles Chaplin y bueno, comenzamos con Charlas de Café en este martes delicioso 20 de septiembre. Vamos a un corte y regreso contigo aquí en Notus Radio. Joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Notusradio.mx. MX. MX. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco. See? decir el llanto de tantas canciones, de una luna rota con una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Regresamos a Charlas de Café, esta mañana fresca, despejada y llena de alegría, buena vibra y mucha, mucha actitud. ¿Estás esperando? Esta mañana está esperando a que salgas al mundo y demuestres de lo que estás hecho. Seguro un sinfín de oportunidades nos están esperando, no lo pienses más, y a comernos el mundo, pero a rebanadas grandes. Sin miedo. Y quiero platicarles, bueno, acerca de un gran exponente del arte mexicano. ¿Quién es? Pues es David Alfaro Siqueiros, que fue, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco, uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano. Sus obras fueron principalmente expresionistas con temas políticos y combinando la cultura mexicana en cada una de ellas. También abarcó el surrealismo y el expresionismo europeo. Fue militar, pues con solo 16 años entró al ejército constitucionalista para luchar en la Revolución Mexicana, experiencia que le serviría para reflejar en sus obras la vida de los trabajadores, obreros, campesinos, artesanos y los indígenas. Siqueiros retomó su carrera artística en los años 30, teniendo presente los recuerdos y experiencias de la milicia. Él también estaba a favor de las artes que expresaran invocación e innovación, y también, bueno, recursos tecnológicos de la sociedad mexicana y en general de nuestra cultura. Por años se creyó que nació en Ciudad Camargo, Chihuahua, pero en 2004 la crítica de arte Raquel Tibol dio a conocer en la revista Proceso que Siqueiros nació en Arcos de Belén, en la Ciudad de México, como se prueba en los documentos auténticos y certificados de él. Su abuelo fue liberal y juarista y se llamaba Antonio Alfaro, quien tuvo una gran influencia en la mentalidad de David Alfaro Siqueiros. La abuela materna, quien ya había muerto cuando él fue registrado, se llamó María de la Luz Filman, que era de ascendencia judía. Bueno, pues también otro dato interesante y curioso es que en 1940, después de su regreso a México, Siqueiros fue declarado como sospechoso por parte de la policía como cómplice en el asesinato en la Ciudad de México del exiliado político ruso León Trotsky. Y bueno, en un principio el gobierno mexicano solicitó su detención y estuvo varios años en la cárcel de Lecumberri, pero años más tarde retiró todos los cargos contra él. Y bueno, esto es un poquito de la historia de David Alfaro Siqueiros, la cual podrás checar en nuestra página de internet notusradio.mx. Y seguramente también alguna otra información como belleza, salud, arte, cultura, entretenimiento, eventos que próximamente tendremos aquí en Irapuato y en todo el estado. Y pues para que estés al pendiente de nuestra página. Y también te recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la calle Francisco Sarabia, número 292, en la Colonia Moderna. Y por supuesto, aquí en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Y que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Le quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en Charlas de Café y que nos hacen llegar sus comentarios. Besos enormes, abrazos enormes. Gracias, de verdad. Gracias por seguir el programa, por darle like, por estar al pendiente de las entrevistas. Es un gusto y un placer compartir con ustedes a través de los micrófonos, pues toda esta información que llega a través de Charlas de Café. Y saludos también muy especiales a las consultoras de belleza number one de Irapuato, Leti Arellano, Mati Villagrán y mi querida Estelita. Un saludo grande y que su martes sea maravilloso. Y bueno, pues te recuerdo esta frase maravillosa de Charlas de Café del día de hoy, martes 20 de septiembre de 2016. Cuando empecé a quererme, me liberé de todo lo que no era bueno para mi salud. Personas, cosas, situaciones y todo lo que me empujaba hacia abajo y me alejaba de mí mismo. Al principio lo llamaba egoísmo saludable. Hoy sé que es amor a uno mismo. Esta es la frase maravillosa. Me gustaría que te comunicaras a través de Facebook y nos comentaras qué es lo que te parece. Y bueno, también tenemos información importante acerca del próximo Festival Cervantino. No te muevas de Charlas de Café. Regresamos aquí en un momentito más para comentar acerca de esto. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. estamos aquí de regreso. Qué rico cafés nos estamos tomando el día de hoy. Vamos a platicar acerca de un tema bien interesante, acerca del próximo Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato. Es un festival que ha crecido mucho, ha cobrado importancia y sobre todo que ya no solamente se concentra en la ciudad de Guanajuato, ahora también sale a otros municipios y es importante que tengamos como el conocimiento de todas estas grandes actividades que tenemos para el mes de octubre. Y bueno, en el estado, por supuesto, que es una meca cultural y es conocido mundialmente como la ciudad anfitriona del Festival Cervantino, un evento cultural anual que se lleva a cabo en el mes de octubre, como les comentaba. Este festival es uno de los principales de las artes y la cultura en México y América Latina. Se caracteriza por presentar artes escénicas de todo el mundo, poniendo especial énfasis en las creaciones artísticas representadas en español. Los orígenes del Festival Cervantino datan de mediados del siglo XX, cuando se representaban obras cortas de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha, en las plazas, por supuesto, de la ciudad de Guanajuato. El festival fue nombrado en honor de Cervantes e inaugurado oficialmente en 1972, el mismo año que en el programa cultural se fue ampliando para incluir más actos internacionales. El Cervantino abarca una amplia gama de géneros como la ópera, la danza contemporánea, el teatro, las artes visuales, el cine, la literatura y multimedia, así como una gran variedad de talleres, exposiciones y conferencias. Los eventos se llevan a cabo en lugares a lo largo de toda la ciudad, tanto en interiores como al aire libre, incluyendo, por supuesto, plazas, teatros, iglesias, edificios históricos e incluso en varios espacios pertenecientes a museos. Si asistes a una función en el histórico y elegante Teatro Juárez, podrás admirar los lujosos interiores de madera, vitrales y oro del edificio. También se presentan funciones en el Teatro Principal y en el Teatro Cervantes, en cuyas afueras puedes tomarte fotografías junto a las estatuas de Don Quijote y su fiel escudero, Sancho Panza. Cada uno de los tres teatros principales de la ciudad alberga un programa completo de eventos durante el festival y un programa menos intensivo durante el resto del año. Así que incluso cuando visitas la ciudad durante el Festival Cervantino podrás apreciar el escenario cultural y artístico de esta hermosa capital del estado de Guanajuato. Y bueno, como te comentaba, importantísimo que cheques los calendarios, que cheques ya todos los eventos que habrá tanto en Guanajuato capital como en la ciudad de León, como en nuestra ciudad de Irapuato y en algunos otros municipios más que participan como en el Festival Internacional Cervantino, como Cervantes en todas partes. Entonces, para que lo cheques, para que tengas la oportunidad de asistir a eventos que realmente valen muchísimo la pena, que son internacionales y que por supuesto también hay participación de otros estados de la República Mexicana. Y pues el Festival Cervantino, pues un orgullo que esté en nuestro estado, que esté tan cerquita de nosotros, porque si bien es cierto, Guanajuato nos queda a casi a maroma de hormiga, a media hora de aquí de Irapuato. Entonces, pues podemos ir y regresar o irnos en camioncito, agarrar nuestro bus y llegar muy temprano para disfrutar de la ciudad, para disfrutar de su gente, para disfrutar de los eventos que hay en la calle. Igualmente, si compramos nuestros boletos con anticipación, pues podemos asistir a los diferentes espacios que existen en la capital del estado y a su vez regresar temprano a casa sin ningún problema para que pues al otro día igual y si no nos queremos quedar o si no podemos pagar un hospedaje en la ciudad de Guanajuato, pues podemos regresar a casa y al otro día igualmente poder visitar y asistir a los eventos. Es también un espacio muy importante en el Festival Cervantino y que es también uno de los principal, como es como el escenario principal de grandes espectáculos, que es la Alhóndiga de Granaditas. Son los eventos gratuitos, por supuesto, y también, bueno, pues es un escenario enorme y súper, súper espectacular, porque, bueno, las luces, la situación de que lo televisan, que lo graban, que es un espacio súper, enorme, importante para los artistas, por supuesto, que vienen para acá. Y bueno, pues para que asistan, vayan con tiempo, porque pues temprano, muy temprano, generalmente empiezan a las 8 de la noche estos espectáculos y a las 5 más o menos ya está ahí empezando a llenarse esta la explanada y las escalinatas de la Alhóndiga de Granaditas. Y bueno, pues vamos a tener en un momentito más, después del corte, una entrevista muy especial con Alfredo Olmos y Dani, que nos vienen a platicar acerca de todos los eventos que existen en nuestro maravilloso museo de la ciudad de aquí, de Irapuato. Entonces no se vayan, vamos a regresar con mucha información interesantísima para que cheques toda la cartelera y todos los eventos que hay en nuestro municipio. Estamos en Charlas de Café, no te vayas, regresamos. El portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.gov.mx. Cada mes es tu insufrible y a la vez. tan tierna, tan me sabes bien. El portal más visto en el corazón de México. Nodus, síguenos a través de nodus.com.mx. Notusradio.mx, Irapuato, Guanajuato. Pues un gusto que nos sigan todavía aquí en Charlas de Café. Ya son las 10:32 de la mañana. Recuerda que estamos totalmente en vivo aquí en Francisco Sarabia, número 292, en Colonia La Moderna. Nos puedes seguir también por Facebook a través de Notus Radio y por Twitter a través de @Notus. Y bueno, tenemos una visita realmente espectacular. Me encanta que puedan estar aquí en Charlas de Café con nosotros, Dani Cepeda y Alfredo Olmos. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, Belén, aquí. Bienvenidos. No, ya hombre, por gracias. Fin se me hizo que estuvieran aquí con nosotros en Charlas de Café. Y qué bueno, porque tenemos muchísimos temas muy interesantes de qué hablar. Así es. La semana pasada, bueno, tuvimos por ahí un pequeño contratiempo, pero bueno, estamos con mucho gusto. Sabes que es un gusto siempre estar contigo y platicar y charlar con nuestros amigos que nos escuchan, y que dar a conocer esto, que no, ojalá que lo convirtamos en una adicción, el arte que se convierta en una bella adicción. Claro que sí, que se nos convierta en un vicio, que sea todo el tiempo que pensemos y que también lo disfrutemos y lo hagamos del conocimiento público a través de nosotros. Ya saben que la recomendación de boca en boca es lo mejor que podemos hacer, y qué mejor que si nosotros nos apasionamos por el arte, pues las demás personas que conviven con nosotros pues puedan hacerlo de igual manera, ¿no? Afirmativo, yo creo que esa es una parte que tenemos como ciudadanos, y esa identidad como irapuatenses, ¿no? Conocer nuestros espacios, conocer nuestra ciudad, conocer lo que tenemos y estar orgullosos de ello. Así es, así es. Y bueno, hay eventos importantes para la ciudad, y sobre todo que ellos nos vienen a visitar, señoras y señores, del Museo de la Ciudad, que necesitamos, por favor, que la gente, si no la conoce, si no conoce ni su ubicación, y o si la he escuchado hablar, o si alguna vez ha pasado por ahí, bueno, pues que se dé la vuelta, que llegue, que visite, que conozca este maravilloso lugar, y que está hermoso, y que por supuesto le estamos echando muchas ganas, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan difundir y que llegue a todas las personas. Todas las personas que radican aquí, los que son de aquí y los que no son de aquí, que acaban de llegar, que también sepan que hay muchas cosas que hacer, que no es aburrido, que todos los días tenemos eventos gratuitos para ofrecer. Y pues bueno, iniciarlos a las artes, a la cultura, a todo lo que el municipio tiene para ofrecer. Así es, Dani, qué bueno. Y aparte que son espacios que están abiertos sin ningún costo en algunas ocasiones, y algunas veces con costo, ¿verdad? En su gran mayoría, déjame comentarte que los eventos son sin costo, al menos que algún día podamos, en el auditorio, bueno, ahora que va a ser el teatro, que ya estamos próximos, claro, al teatro, uh-huh. Pero en su mayoría los eventos son de forma gratuita, por ejemplo, las exposiciones no tienen costo, el acceso al museo no tiene costo, uh-huh. Las noches de leyenda no tienen costo, la noche en el museo no tiene costo, o sea, muchas de la oferta que nosotros presentamos, tanto como en el museo como en el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, bueno, son sin costo, al menos que, bueno, en esta ocasión sí podamos tener algún costo, por ejemplo, ahorita con lo que va a ser, y no es un costo, más bien es un donativo con la señora Lila Down, y claro. En fin. Uh-huh. Pero en su mayoría nuestros eventos están completamente gratuitos. Y eso debe tomarlo bien en cuenta la gente, para que precisamente no haya ningún pretexto de no asistir a este tipo de eventos, ¿no, Dani? Sí, exactamente. Nosotros lo que queremos es hacer que toda la la gente participe, que cada vez tengamos más visitantes, que vayan más al museo, y no nada más al museo, a todo lo que conforma el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, que son las dos casas de cultura, las 9 bibliotecas y el Museo de la Ciudad, que vean toda la oferta cultural que hay y que cada vez se interesen más y más en ir a todo lo que ofrecemos. Claro, y como lo comentabas tú, Alfredo, ahorita hace unos minutitos, que precisamente Irapuato se está preocupando por abrir espacios, porque haya más eventos y esta situación para que pues haya, por ejemplo, lo que mencionas del museo, no, perdón, del teatro de la ciudad. Así es. Llevamos años esperándolo. Sí, muchos años, y por fin, bueno, ya vamos a tener un teatro. Esperamos que la gente responda a cada uno de los eventos, porque los eventos, la realidad, son de muy alto nivel. No me toca a mí hablar de ello, bueno, nuestro director general, que es Federico Vargas Somoza, él es quien trae todo lo que es la planeación de eso, y también lo que sí me permito comentarles que este año cambiamos un poquito la sede. Siempre el Festival de Jazz se realizaba en el Plaza Miguel Hidalgo. Ajá. Y ahora nos vamos al teatro para que estén más cómodos, porque luego tenemos el problema de que si llovía, que si no llovía, que claro, si el clima, que en fin. Los distractores, y este año sí lo vamos a realizar en el teatro. Para que toda la gente lo pueda conocer. Así es, así, igual, de igual manera, los eventos que se van a tener programados para el Festival Internacional Cervantino también van a ser en el teatro, así es que para que, por favor, estén al pendiente en las redes sociales y también que acudan a los diferentes espacios, como bien lo decían Dani, 9 bibliotecas, la Casa de la Cultura. Dos casas de cultura, la de Chinacos y la de la zona centro, y nosotros en el Museo de la Ciudad. Cada mes nosotros publicamos una agenda cultural donde vienen todas las actividades que tenemos. Así es que yo creo que no hay pretexto. Por ejemplo, si quieres ir al museo, mucha gente nos decía, es que el museo, en los horarios que yo tengo no se me acomodan. Bueno, pues déjenme comentarles que el día 22 abrimos el Museo de la Ciudad de 7 a 9 de la noche. De 7 a 9 de la noche, para que se vayan en familia. Es muy grato ir en familia. Preguntan, ¿qué va a haber? Nada, es simplemente recorrer el museo, porque luego hay mucha curiosidad de ir en la noche. Que claro, se espantan, que no sucede. Y bueno, esa parte también, pensando en la ciudadanía, que pues también se le complica, pero de 7 a 9 te puedes ir al centro, puedes visitar el museo, te puedes ir a tomar un cafecito. Saliendo de, no sé, de cualquier lado, ¿no? De cualquier evento, digo, el centro de la ciudad está hermoso, mucha gente que nos visita, por ejemplo, los muchachos de Eclipse de Francia, cuando estuvieron por acá el año pasado, estaban maravillados, decían, es que se puede caminar, esto es muy parecido a algo a París, ¿no? Y poder salir y poder tomarte el café. Y bueno, los que vivimos aquí lo tenemos que aprovechar, ¿no? Claro, y sobre todo conocer nuestra ciudad, que es bellísima. Claro. Hay gente que realmente no se da la oportunidad de ir al centro, de conocer sus calles, de conocer pues sus edificios, de conocer sus templos, sus plazas, y evidentemente pues lo tradicional que puede hacer en la comida, en las calles también, o los cafecitos tradicionales. Y pues es una invitación a toda la gente para que, y de ahí, de donde tenga que estar, se pase el día 22 una noche en el museo. Claro que sí. Aparte, déjame comentarte, Belén, que mucha gente todavía no ubica el museo. Nosotros nos ubicamos en la calle de Allende, esquina con 5 de febrero. Hay un letrero en la esquina. Grande, enorme. Sí, anaranjado, que es nuestra M. Por si ven la M, ya saben que son eventos del museo. Ajá. Y bueno, pues invitarlos. Abrimos de martes a domingo. De martes a viernes estamos de 9:30 a 6 de la tarde. Sábados y domingos, Dani. Ah, perfecto. Entonces no hay ningún pretexto, y sobre todo los papás que no tenemos a lo mejor oportunidad de llevar a nuestros hijos entre semana porque trabajan o trabajamos, todo eso, los fines de semana no tenemos pretextos para llevar a nuestros chiquillos a que conozcan las exposiciones, el edificio y todas estas maravillosas colecciones, sí, por supuesto. ¿Qué colecciones tienen? Mira, por ejemplo, ya permanentes. Permanentes tenemos sala de armas, que es la sala de armas, es una de las salas que a nivel regional es la más grande, la colección más grande de armas a nivel regional, que cuenta con 136 armas y 32 armas de fuego. Tenemos los carruajes, un carruaje bellísimo. Un carruaje, por aquellos que piensan que ETN siempre fue así, no, perdón por el comercial, pero los foráneos eran donde se trasladaban las personas a otras ciudades. tenemos también la diligencia. Y en fin, tenemos cosas interesantes, tenemos la exposición de los expresidentes municipales, claro, tenemos una sala de varios objetos, puede encontrar desde una caja fuerte, en fin, puede encontrar una variedad de cosas y de situaciones que usted la propia. Muchos en Irapuato no sabemos que la Virgen de la Soledad es la patrona de Irapuato, ¿no? Ah, okay, ajá. Y tenemos, por ejemplo, por ahí ya tenemos la imagen y tenemos un documento donde la nombra generalísima cuando estuvo por acá también. Sí. Bueno, ajá. Y en fin, y en colecciones itinerantes, que son las que no están fijas, pero que... Y que ahorita está la exposición fotográfica Guanajuato en colores, por ejemplo, ¿no? Del Instituto Estatal de la Cultura. Así es, déjame platicarte un poquito de esta exposición. Esta es una exposición que es un concurso que se lleva cada año en la ciudad de Guanajuato, lo organiza el Instituto Estatal de la Cultura, uh-huh. Y se seleccionan los mejores trabajos de todo el estado, pueden ser profesionales, semiprofesionales o amateurs, uh-huh. En la okay. fotografía, pero la realidad es que son bellísimas, es una manera de conocer Guanajuato, es una manera de ver esos rincones que luego no nos damos a la tarea de ver, pero que los fotógrafos hábilmente con su cámara logran captar ese instante, ese momento, y que nos dan la oportunidad también de hacer un viaje visual con estas fotografías. Son 45 fotografías, están divididas en dos salas, así es que invitadísimos a que nos acompañen y los podemos recibir ahí en el museo, ¿eh? Claro que sí, vamos a yo les agradezco, vamos tantito a un corte comercial, no nos despedimos todavía y regresamos para cerrar con esta interesante entrevista con Alfredo y Dani del Museo de la Ciudad. Radio.mx. Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor. Si se fue contigo en amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Un gusto que sigas aquí conmigo en Charlas de Café y seguimos con la entrevista con Alfredo Olmos y Dani Cepeda de Museo de la Ciudad. Vamos también a platicar un poquito, ya platicamos acerca de los eventos que va a haber en la semana y de toda esta gama cultural que ofrece Irapuato, pero también importante que tú sepas cómo te debes de dirigir hacia el Museo de la Ciudad para visitarlo. A ver, ¿qué cómo me puedo yo y comunicar a través de qué forma para poder asistir al museo? Tenemos dos modalidades para la visita. Una es la visita guiada, que la puedes hacer, instituciones, instituciones públicas, privadas, instituciones educativas, hablamos desde kinder hasta universidad. Y es muy fácil, en las visitas guiadas es simplemente comunicarte al 62-600-53, hablar con un servidor, hablar con Daniela Cepeda o con Elizabeth López, que es la encargada. Agendamos el día, tienes que saber el día, el número de personas. Por supuesto. Y la fecha, que es muy importante. Sí, y el horario. Y el horario, para que nosotros, ¿no?, podamos estar atendiéndote como a ti te mereces, ¿no? Claro. Puede ser, te digo, ahorita las escuelas, en las escuelas tenemos varias visitas, algunas escuelas son privadas, otras públicas, pero bueno, que sepan que es muy fácil, no tiene ninguna complejidad poder solicitar una visita guiada. Y si también vas con tu familia y demás, puedes en la entrada solicitar que los muchachos, una visita guiada de los muchachos. ¡Ah, excelente! Un recorrido por las instalaciones del museo y por sus salas. Bueno, y lo que es el INCAR Visita tu Escuela, ese sí es otro, tiene otro formato. Ajá. Ese es un formato que venimos funcionando desde el año pasado, con este formato en coordinación con el licenciado Gabriel Espinosa, delegado, sí, de la Secretaría de la SEC. Y bueno, llegamos a la conclusión de que si los niños no pueden salir de la escuela, nosotros vamos a la escuela. Entonces hicimos una selección de piezas y la Secretaría de Educación Pública nos dice a qué escuela vamos a ir para que el trámite sea más fácil y ya nos la asignan. Vamos, hacemos una visita, un scouting de lo que podemos llevar y ya nos presentamos. Por ejemplo, el día de mañana vamos a estar en Los Reyes, en una escuela de ahí de Los Reyes, con el Cachita de la escuela. Ajá. Fíjate que nos ha dado muy buenos resultados esta parte, esta mancuerna que estamos haciendo con el delegado, con Gabriel Espinosa y el INCAR, porque hemos atendido la realidad y muchísimos niños, espero que no se sorprendan, pero esta es la realidad. Son 8,180 niños que hemos atendido. Excelente. Desde el año pasado, ajá, hasta este hemos visitado 17 escuelas y tenemos 194 recorridos ya realizados en las escuelas. Claro, es importante que también nosotros demos oportunidad y le demos el peso necesario a la educación y sobre todo vinculado con el arte y la cultura, ¿no? Porque sin dejar a un lado esto, el niño siempre va a tener como ese interés de indagar, de conocer, de saber un poquito más acerca tanto de su municipio, ¿no?, como de su país, como de las expresiones culturales, artísticas que hay en su ciudad, su zona, ¿no? Y que también el niño, a veces cuando los papás no tenemos como esa iniciativa, digámoslo así, nos jalen y nos digan, órale, vámonos para el museo o vámonos para conocer o al concierto, esto que el otro. Porque a veces los mismos papás somos los que limitamos, ¿sabes? Somos, sí, los que limitamos. Entonces, qué bueno que esta propuesta de linkar, que se acerque la cultura hacia el salón de clases, hacia el área escolar, exactamente, sea ha sido importante los resultados. Más de 8,000 niños que conocen acerca del Museo de la Ciudad y de todas estas maravillas que ustedes están proponiendo. Te lo platico así súper rápido. Llegamos, les damos la bienvenida. Uh-huh. Después Virginia Vélez, que es de la coordinadora de bibliotecas, ella les cuenta un cuento, que aparte es una extraordinaria cuentacuentos. Así es. Pasan a ver la exposición y finalizan, y posteriormente pasan a lo que es la parte de la lectura, porque ya sabes que aquí dicen que leemos poco, pero también queremos que los niños lean. Así ella es. Lleva un módulo y ya terminan con un taller y ahí damos por terminado. Y la atención es grupo a grupo, no creas que es en masa, es un grupo, perfecto. Sale primero los niños, vaya, de primero. Y luego así nos lo llevamos. El cuento sí se cuenta a todos, es masivo, porque imagínate contar. Se acaba la voz. Uh-huh. Y eso es como lo llevamos, pero sí se tienen que dirigir, vuelvo a repetir, con el licenciado Gabriel Espinosa, al delegado de la SEC, para que él en el caso de los directores, de los delegados, pero ahí lo pueden hacer. Claro, que la misma escuela sea la que... La gestora, exactamente. Y a ver, Dani, platícame, aparte del teléfono que acaba de mencionar Alfredo, ¿cómo podemos acercarnos también? ¿A través de qué otras formas? Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook del museo, nos pueden encontrar como Museo de la Ciudad de Irapuato. Estamos teniendo afortunadamente cada vez más y más seguidores. Los invito a que se metan a la página y vean que no nada más estamos ofreciendo y publicitando los eventos que tenemos en el museo, tanto de nuestra colección permanente como de las exposiciones temporales, sino que también estamos este año inaugurando columnas nuevas con datos históricos y relevantes de la ciudad de Irapuato y del estado en general. Por ejemplo, tenemos una columna que se llama Entérate, que nos está dando muy buen resultado porque estamos poniendo breves datos históricos como spots publicitarios muy pequeños, en donde ponemos, tú sabías, es como un sabías qué, pero se llama Entérate. Entonces ponemos Irapuato, colinda al norte con tal municipio, al sur con tal municipio, y nos ha funcionado muy bien porque hay gente que nos ha comentado, wow, yo no sabía eso, ¿no? O sea, vivo aquí toda mi vida y no sabía al norte que había, al sur que había. Y este mes en especial, la columna de Entérate la hicimos de la insurgencia y sus hombres. Entonces, todos los días hemos estado poniendo como una especie de efeméride, en donde ponemos el 12 de septiembre, durante el movimiento de insurgencia en el municipio o en el estado, sucedió esto, ¿no? Vicente Guerrero fue nombrado general, el 18 de septiembre sucedió esto. Todos los días hemos estado publicando y nos ha funcionado muy bien porque es como una breve... información que mandamos, y siempre los invitamos a que, si están interesados en el tema o en alguna investigación más a fondo, a que se acerquen al Museo de la Ciudad y pregunten por el Departamento de Historia y de Investigación con el licenciado Martín, Martínez Hidalgo. Él es nuestro historiador y él recibe a niños desde preescolar que quieren hacer una pequeña investigación que les dejaron al nivel que están estudiando, hasta profesionistas que se están doctorando en temas y que van y le preguntan pues todo lo referente a la historia de nuestro municipio. Los invitamos a que nos sigan en el Facebook del museo. Y que también sigan los Facebook del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación, que es INCAR Oficial, y también que sigan el Facebook de Bibliotecas Públicas del municipio de Irapuato. Ahí pueden encontrar toda la información que nos estamos mencionando en este momento en Charlas de Café. Pues es un gusto de verdad que hayan estado aquí conmigo en Charlas de Café, en Notus Radio. Parece que se nos va el tiempo así como agua. Hay muchísimas cosas que comentar. Qué mejor que tuviéramos precisamente como una tarde completa para echarnos nuestro cafecito, nuestra galletita y empezar a saber más y más y más, porque cuando empiezas como a sembrar precisamente este interés por nuestro municipio, por la cultura, como ya lo habíamos mencionado, pues empieza a ver precisamente como esta parte de quiero saber más y como más hambre de, ¿no? Sí, claro. Más hambre de. Y pues la invitación aquí en Charlas de Café y en general en Notus está abierta para ustedes. Es un placer de verdad que estén aquí y pues vamos a estar publicando a través también de nuestro portal de Facebook y de nuestra página de notusradio.mx los eventos que va a estar habiendo a través del IMCAR, del Museo de la Ciudad y de otras expresiones que puedan estar dentro del municipio. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, muchas gracias. Y le recordamos que la Noche de Leyendas es el 29, porque luego nos reclaman que no les decimos, va a ser el 29 con Circo de Sombras, es un grupo extraordinario. Y bueno, Belén, muchas gracias. Y cuando quieras, estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Belén. Nombre de pues vamos a darle un espacio a Charlas de Café para irnos a un corte comercial. Sin embargo, les quiero comentar que también tenemos ya aquí en la cabina de radio a otra gran persona que se especializa precisamente en la ayuda para como organización social de la sociedad civil aquí en Irapuato, como ayuda para la inclusión de personas de talla baja. ¿Cómo estás, Marisela Herrera Aguirre? Hola, Belén, muy bien, gracias. No, hombre, a ti que estés aquí en la cabina. Vamos a irnos a un corte rapidísimo comercial para que podamos ya de lleno entrar con la entrevista con Marisela. Aquí vamos a hablar de talla baja. Un gusto.

hablar acerca de una fundación que hizo, que fundó y que la cual preside, que se llama De la Cabeza al Cielo. ¿Cómo estás, Marisela Herrera Aguirre? Hola, Belén, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, pues es un placer tenerte aquí, que nos platiques y que la gente conozca y también se sume a este gran movimiento que estás haciendo por la inclusión, por el respeto y la tolerancia de personas de talla baja. ¿A qué se refiere esto de talla baja? Bueno, talla baja se refiere a las personas con enanismo. Hemos estado trabajando mucho en la cultura de que se les llame personas de talla baja, porque la palabra enano se ha usado mucho para ofender. Entonces, muchas veces cuando las personas que viven con esta condición y los mismos familiares lo escuchan, pues ya no es como muy agradable. Entonces, estamos haciendo una cultura para que se les llame personas de talla baja, porque al final simplemente es una talla. Y siempre es importante anteponer el término persona, porque más allá de la condición que tengan, son personas. Así es, qué importante que todas las personas ahorita que nos escuchan, la gente que está a través de notusradio.mx, sepa el trabajo que estás haciendo y que se le hable y se comunique de una manera específica, sobre todo desde el amor y desde el respeto. ¿Cómo nace tu fundación? Bueno, pues nace a raíz del nacimiento de mi hijo Ricardo. Ahorita tiene 8 años, pero cuando nació yo ignoraba totalmente del tema. Por lo general, bueno, en mi caso cuando estaba embarazada era que venga sano, que venga completo, que venga... Y jamás se me ocurrió que pudiera tener un hijo con enanismo. Entonces, cuando nace Ricardito fue una sorpresa, fue algo inesperado. Puedo decir que fue algo muy, muy fuerte. Nunca había sentido ese sentimiento tan, tan tremendo por temor a la discriminación, claro, al miedo a la sociedad. Entonces sí fue un, digamos, por decirlo, fue un golpe fuerte en el aspecto de mi ignorancia. Así es. Pero siempre lo amé, desde el primer día lo amé y es una bendición. Ignorancia de no saber cómo actuar, ¿verdad, Maris? Porque la verdad es que, pues yo creo que el que tengamos un hijo, independientemente de cómo nos llegue, pues es un amor incondicional. Así es. Entonces es una bendición enorme y el hecho precisamente que tú comentas en este momento que no sabes cómo actuar, cómo tratar, qué sentir, que pues en ese momento si dar explicaciones, si no dar explicaciones, que te va a preguntar la gente, es complicado, es difícil. Entonces, pues tú qué mejor que hayas vivido esto y que a través de esto que estás viviendo o que viviste al principio con el nacimiento de Ricardo, hayas hecho una labor y estés haciendo una labor enorme por una fundación, no nada más para él, sino para otras personas que tienen esta misma condición. Así es. Como bien dices, el amor siempre fue como el de mi primera hija, los amé de igual manera. Y el temor a lo desconocido. Entonces, una vez que pasé mi proceso de duelo, de que me hice como 20,000 preguntas hasta que encontré el para qué. Y dije, si Dios me mandó esta bendición, al principio nuestro deseo era encontrar más papás, ¿no? Va a ser una asociación para encontrar más papás, para darnos acompañamiento, que vean que no están solos. Y bueno, así fue como dio inicio. Ya después fuimos conociendo a personas de talla baja, conociendo sus situaciones de vida y nos dimos cuenta que había más necesidades, como es la discriminación en las escuelas, en el trabajo, en la misma calle, como son también muchas cuestiones de salud que a veces no nos damos cuenta, pensamos, ay, pues sí, ahí andan bien sonrientes caminando, pero sí tienen muchas cuestiones de los huesos, del peso, ajá, exactamente. Es que debemos como entrar de lleno a este tema y se los digo a todas las personas que nos están escuchando y que precisamente a veces los vemos, sí, los vemos como bien dices en la calle o estamos conviviendo con ellos, pero no sabemos realmente sus necesidades porque no vivimos con ellos, entonces no sabemos sus necesidades. Comentábamos en alguna ocasión que hasta para abrir la llave de la regadera es difícil. O sea, todo el tiempo tienen que tener como un banquito. Así es. Y bueno, necesidades especiales de la ropa, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, sí, de accesibilidad, como bien mencionas, subirte a un camión, ¿no? Es difícil. Claro. Luego de repente llevan como su tiempo muy medido y bueno, de repente se iban a dar por allá, ¿no? Porque se tienen que bajar rápido. Pues en un almacén a lo mejor alcanzar las cosas. Es su discapacidad es motora y de alcance, ¿no? Tienen algunas cuestiones de movilidad. Sí. Y también el alcance, ¿no? Porque hay también diferentes tipos y características de talla baja. Exactamente, existen más de 200 tipos o causas por las cuales las personas alcanzan una estatura menor a la del común denominador. ¿Y cuál es la estatura menor? Bueno, para que se considere talla baja es de 1.40 para abajo. Ya se considera en el tema de enanismo o displasia ósea. Ok, y para esto también para tu fundación y para la gente a la que ayudas, es importante que, por ejemplo, haya una red de médicos que esté al servicio de corazón, ¿sí? Al servicio de todas estas personas a las que tú están como integrantes o como miembros de la fundación, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, se necesita una red de médicos, un grupo interdisciplinario de médicos, okay, como el neurólogo, el ortopedista, el genetista, el dentista, el otorrino, el endocrinólogo, el ortopedista, etcétera. O sea, claro, es un grupo interdisciplinario del cual necesitan las personas que vienen con esta condición. Entonces, buscamos hacer como esos convenios para hacerles un descuento o darles una guía, ¿no? Ser como un referente para las personas de talla baja y que no anden dando tumbos, claro, por un lado. Y por otro lado, también buscamos capacitar a los doctores, ya que es un tema desconocido para muchos. Entonces, estamos tratando de hacer cultura en todos los sectores. Claro, cultura en todos los sectores, hasta en la misma familia. Creo yo, escuchaba hace algunos meses a una persona que también tiene en este momento un hijo o una hija con talla baja, que es bien difícil cuando no conoces a nadie más que también viva esta condición dentro del núcleo familiar y que te sientes, como bien mencionabas hace unos momentos, pues que no sabes ni por dónde, ¿no? Entonces, cuando te acercas, por ejemplo, a ti, a otras familias que están en el mismo tema, pues ya es muchísimo más fácil. Es como si cargaras una piedra, como el pípila, y de repente dijeras, ya no la necesito. Exacto. Y te quitas la chamarra con esa piedrota y la dejas a un lado. ¿Por qué? Porque conoces a alguien más que está viviendo lo mismo que tú y entonces empiezan a platicar. Oye, ¿tú cómo le haces aquí? ¿Y tú cómo le haces acá? ¿Y cómo es que te sientes tú al hacer este tipo de ayuda? Bueno, apoyar a las familias, a las mamás. Es maravilloso, es maravilloso porque eso no va a venir en ningún libro. Así y es. Esto de compartir experiencias es enriquecedor. Y bueno, de repente me pongo la cachucha de presidenta. Ajá. Y de repente me la quito y me la pongo la de la mamá. Porque al final de cuentas soy mamá y también necesito el de compartir experiencias, el de conocer. Uh-huh. Entonces, esto que tú mencionas es muy, muy importante porque a lo mejor mamás que ya pasaron por esto, le preguntas y te asesoran. Entonces, esto es oro molido. Esta parte de la convivencia, yo siempre he dicho que son 300 terapias de psicólogo. De claro, verdad, yo... En una uh-huh, convivencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es parte de la asociación, ¿no? Tanto como para los padres de familia, que somos el primer contacto con los hijos. Si los padres de familia desde que nacen los apoyamos, los impulsamos, y tengan discapacidad o no, ¿verdad? Esto es algo general. Sí. Pero en este caso, si vamos con ellos con la frente en alto, así los van viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando nació Ricardito, yo decía, es que yo no quiero que me vean con lástima porque es un orgullo mi hijo. Y, claro, y yo soy una mamá orgullosa, ¿no? Entonces, esto es parte de la aceptación. Si los papás los aceptamos, va a ser mucho más fácil que el mundo los acepte. En el aspecto de los padres de familia, que son el primer contacto con las personas, en este caso de talla baja. En cuanto a las personas que viven con la condición, yo escuchaba a adultos ya de 40 años, que su primer contacto con las personas con una condición fueron a los 20, 25 años, y es un gran impacto para ellos. Es vivir un proceso de aceptación porque ya se vieron como que se espejean. O sea, no es lo mismo estarte viendo tu diario, o igual y yo ver a mi hijo diario, que cuando veo a otra persona con esa condición digo, así va a ser mi hijo. Entonces es también parte de su proceso y de aceptación. Y en el caso de los niños, de que se sientan acompañados, que vean que no son los únicos y que vivan cada etapa de su vida lo más fácil, ¿no? Sobre todo en el proceso de aceptación. Lo más natural y lo más normal posible. Exactamente. ¿No? Porque yo que he visto estas maravillosas convivencias que haces, por ejemplo, y que los veo y que están enamorados y que se van a casar y que trabajan y que hacen su vida normal y que tienen a sus hijos y que, o sea, todo lo que nosotros hacemos día a día. Entonces, qué padre que ellos crezcan con esta idea de, pues, no hay límites. Exacto. No hay límites, o sea, nosotros nos hacemos los límites y hasta las mismas personas que conocemos y que son de talla normal o talla promedio, digámoslo así, talla promedio, somos los que a veces son los que limitamos más a nuestros propios hijos, conocidos o familiares. Exacto. Sí, tiene razón, yo lo veo en mi hijo, que él ha aprendido a vivir así su vida, él se desenvuelve, él convive, él vive una vida como la de todos, ¿no? Entonces de repente cuando lo empezaban a ver cuando era más chiquito y el codacito, ya viste el enanito, ya sabes los comentarios, pues yo como mamá me sentía muy mal, pero él era más chiquito y no se daba mucha cuenta. Entonces decía, ¿por qué no? Él está bien, o sea, velo, él es feliz. Claro. Entonces, ¿por qué no ser como él, no? O sea, esa parte de que al final todos somos parte de una naturaleza y todos somos parte de este mundo. Así entonces es parte de la asociación de la cabeza al cielo hacer esta cultura. Está, sí, claro, de respeto, de la tolerancia, de la inclusión y de que todos somos diferentes. Exacto. ¿No? Y conocerlo desde ese punto de vista, todos somos diferentes hasta de la manera de pensar. Entonces, ¿por qué no aceptar al que es diferente a mí? Tanto hombre, mujer, talla baja, persona con discapacidad, parálisis cerebral. Bueno, un sinfín de cosas que podemos mencionar aquí que nos hacen diferentes, ¿no? Maris, a ver, y en 2 meses más o menos tenemos un congreso internacional para las personas con talla baja. Así es, cada año aquí en México se lleva a cabo un congreso. Y bueno, este año, como bien dices, nos toca aquí a Guanajuato. Y bueno, decidimos hacerla aquí en Irapuato, que ha sido una ciudad que nos ha apoyado mucho en el tema. Aprovecho para agradecer a las autoridades, al arquitecto Ricardo Ortiz, al gobernador Miguel Márquez Márquez y bueno, a todo su equipo de trabajo, que han sido personas sensibles que han impulsado este tema. Entonces, se va a llevar a cabo en 2 meses, del 18 al 21 de noviembre. Va a ser un congreso internacional. Hay varios bloques. Ajá. Hay un bloque médico, hay un bloque de desarrollo humano. También por ahí la Secretaría de Turismo con el licenciado Fernando, la Secretaría de Turismo del Estado, nos va a apoyar con una ruta, con un paseo a la ruta tequilera. Ajá. Porque es parte del tema de discapacidad, ¿no? Así también es. Derecho a la recreación. ¿No? Y crear los espacios para compartir estas experiencias de las que hablábamos. Va a haber una cena baile, va a haber un evento deportivo, va a haber una pasarela muy bonita, muy profesional, con diseñadores profesionales y calificados. Claro. Y bueno, va a ser un congreso muy completo. Que es lo importante y aparte es internacional, va a haber médicos que precisamente tengan esta sensibilidad para hablar con las familias, para darles a conocer este tipo de temas, que tengan un poquito más de tacto hacia cómo se deben dirigir con las personas, porque a veces los mismos adultos somos los que buleamos y que no está bien, ¿no? Exacto. Sí, por ahí también tuvimos contacto con el doctor Ignacio Aldana, secretario de la Salud del Estado, y les platicamos el tema y me dijo, claro que sí, vamos a capacitar a los médicos del Estado. Entonces, dentro de este marco, vamos a capacitar a 100 doctores del Estado, más los que se sumen. Okay. Como tú dices, desde el tema de la sensibilización, desde un testimonio, hasta el tema de buenas prácticas y cómo dar las noticias y cómo referirte a las personas de talla baja. Y ya otros temas como de cuestiones de salud que se les presentan cotidianos, hasta llegar a nuestra conferencia también estrella, que nos acompaña el doctor William Mackenzie, un ortopedista a nivel mundial reconocido en el tema de ortopedia, de displasia, en displasia social. Entonces vamos a cerrar con broche de oro para dar esta capacitación. Qué bueno, me da muchísimo gusto que este trabajo se esté reflejando sobre todo en Irapuato y en Guanajuato, sobre todo desde la presidencia y desde tu fundación de esta asociación tan maravillosa de La Cabeza al Cielo, y que a través de ello podamos como llegar a más personas que no se sientan pues de alguna manera discriminadas, desplazadas, o que no salgan de su casa y que vean que hay un mundo, que hay un mundo que vivir, que hay un mundo que vivir y que lo natural es salir a la calle y disfrutar de la vida. Exactamente, así es dirigido, como bien dices, a las personas de talla baja, como a familias, como para que sepan que la vida es del mundo, es de todos, que todos tenemos derecho a disfrutarlo y a dar y recibir respeto, ¿no? Mutuamente. Así es, Maris, pues me da muchísimo gusto haberte tenido aquí en el programa, en Charlas de Café. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero ya tendremos oportunidad de platicarlo más a fondo, ya que llegue más cercana la fecha del Congreso Internacional, aquí celebrado en Irapuato, y que va a venir muchísima gente de todo el país y seguramente de otros países también, para vivir y convivir con gente de talla baja. Así es, muchas gracias, Belén. No, gracias a ti. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Recuerda que Charlas de Café se transmite todos los martes a las 10 de la mañana y que estamos esperando, por supuesto, que también te comuniques con nosotros, que nos compartas qué te parece el programa, algunos invitados que quieras que estén aquí en los micrófonos de Notus Radio, y por supuesto que te comuniques también a través de las redes sociales, por Facebook en Notus Radio y a través de Twitter @Notus. Mi nombre, Belén Ortiz, y mil gracias de verdad. Es un placer enorme haber estado contigo en este martes ya 20 de septiembre. Un gusto y hasta la próxima.